Thank you.

supuesto, mi novia del árbol de los enamorados. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. sucedido que íbamos a tocar en el suite y entonces hemos hecho, antes de que vosotros llegarais, hemos hecho el preludio. Lo hemos tocado para nosotros. Y ahora acabamos de tocar la demanda. No sé si tomarnos un vaso de agua y seguir con la curanda. Y seguir con el bailarín. Y lo buscaba, ahí está. ¿Ahora dónde está el bailarín? Ahí está el bailarín, yo en el estudio. Bueno, niños.